Frente Patriótico Manuel Rodríguez presenta su historia. Aún tenemos patria, ciudadanos. Al popular guerrillero asesinado en Tiltil, mi homenaje y mi sentir emocionado y sincero.